CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos, mucha actividad, alguna que se superponen. Marcábamos lo de las 9 de la mañana de Boric con el presidente Lacalle Pou. También a esa hora se realizará una especie de asamblea abierta de los trabajadores industriales en el Ministerio de Trabajo. 9:30 asume nuevamente John Pérez como ministro de la Suprema Corte de Justicia. En esa actividad está anunciado que va a estar Yamandú Orsi, el presidente electo. A las 10 de la mañana comienza el Consejo de Ministros ampliado, porque van a estar participando también los integrantes de los entes. A las 10 de la mañana, pero allá en Cerro Largo, va a haber asamblea de los integrantes de Coleme, donde seguramente se tomen medidas, entre ellas no se descarta la ocupación del lugar de trabajo. Vamos a escuchar lo que nos decía Luis Galo, diputado de Frente Amplio, de la reunión que hoy a las 4 de la tarde en la huella de Sereni van a estar realizando la bicameral del Frente Amplio para empezar a determinar los temas que cada uno de ellos quiere imponer. Obviamente Galo trabaja en salud, seguramente en la Comisión de Salud hay algunos temas como la falta de medicamentos, el tema del sistema integrado de salud, la falta de especialistas, el tema también de el proyecto de ley sobre eutanasia, que es uno de los temas que el Frente Amplio quiere volver a instalar a nivel del diálogo legislativo. Sebastián Valdomir va a ser el presidente de la Cámara de Diputados en esta legislatura que comenzará el próximo 15 de febrero. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Luis Galo. El proyecto de eutanasia que somos correlatores del periodo pasado y quedó a medio camino con la votación del Senado, entonces vamos a insistir en la bancada del Frente Amplio. Ahora tenemos el lunes que viene una bancada bicameral donde vamos a insistir de desarchivar ese proyecto y ver si podemos lograr aprobarlo en el primer año de gestión. Y después, obviamente, todas las dificultades que tuvimos en estos 5 años con respecto al tema de los medicamentos, vamos a hacer un seguimiento importante con las nuevas autoridades del Ministerio en tratar de resolver ese problema que afectó a tantos uruguayos a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, y estaremos a disposición de las propuestas que nos hagan las autoridades que ingresen al Ministerio de Salud Pública, que seguramente algunas precisarán resorte legal, y en ese sentido trataremos de trabajar en forma conjunta. El tema de la falta de medicamentos, de especialistas en el interior, ¿deben de tener en este caso un análisis concreto? Sí, concreto y específico. El tema de los medicamentos, fundamentalmente en ACE, me parece que debe ser uno de los temas prioritarios a resolver, que como bien lo dijimos durante estos 5 años, era un tema presupuestal fundamentalmente y de gestión. Pero ahí tenemos que dedicar mucho tiempo en tratar de resolverlo. Y el otro tema que también nos preocupó es el tema de los tiempos de espera, no solo de especialistas, sino tiempos de espera quirúrgicos, tiempos de espera para realizaciones de estudios, que hay un atraso, un rezago muy importante, fundamentalmente en ACE, pero acá tenemos que trabajar también en el sector privado, exigiendo, controlando y monitoreando la situación. Eso diría que son, desde el punto de vista asistencial, los dos focos, digamos, que tenemos que trabajar en conjunto con el Ministerio. Parte de lo que decía Galo, reitero, 4 de la tarde en la huella de Sereni, la bicameral del Frente Amplio se reúne, comenzarán a definir quiénes serán los integrantes de las distintas comisiones, de cara justamente a nombrar allí cada uno de los que consideren pertinentes para la de Hacienda, para la de Trabajo, para la de Salud. Galo seguramente va a ir a la Comisión de Salud. Decíamos, Valdomir va a ser el que va a presidir la Cámara de Diputados el primer año. Recordamos siempre que en la Cámara Baja rota, cada año el presidente, y además se comparte un año un integrante del oficialismo, otro año un integrante de la oposición, a diferencia obviamente del Senado, que va a ser presidida por Carolina Cose, al igual que la Asamblea General. El régimen de trabajo, ya hemos dicho que en torno al tema del régimen de trabajo, vinculado a la situación que se planteaba desde el punto de vista parlamentario, estará establecido del primero al 18, y martes y miércoles de 9 de la mañana la Cámara de Senadores reuniéndose, y martes y miércoles a las 4 de la tarde reuniéndose la Cámara de Diputados. Hablando de diputados, hablamos con Conrado Rodríguez del Partido Colorado, porque los colorados este fin de semana definieron finalmente tener un candidato propio, pero en Montevideo va a ser difícil. En Canelones ya no, porque va a ser Walter Cervini, que se va a unir a Sebastián Andújar, que ya lo escucharon hoy en el informativo de la mañana, y Alfonso Lereté en ese triángulo de la coalición republicana. Seguramente Germán Coutinho será el candidato en Salto, pero en Montevideo no aparecen nombres. Y eso, decía Conrado Rodríguez, era algo que él ya había advertido respecto a la problemática vinculada a de alguna forma, cómo se terminan eligiendo quiénes son los representantes departamentales, sobre todo aquí en la capital, por dicho partido. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. La Corte Electoral es el juez último de todo lo que tiene que ver con los recursos administrativos que se puedan presentar. Estos recursos no son pasibles de ir ante el TCA. Por lo tanto, no habría otra instancia por ahora. La única instancia que podemos tener es una nueva ley, una ley que establezca el voto cruzado, que lo haga expresamente. Esto se soluciona con la posibilidad de que se vote en dos sobres distintos, por ejemplo, y claramente el Frente Amplio no quiere el voto cruzado, ni tampoco quiere habilitar aquellos que se presentaron en un partido, en una interna, y se van a presentar en otro partido en la elección municipal. Cuando hace 5 años, con el voto del presidente Arocena, hubo una resolución expresa de la Corte Electoral que sí habilitó a esas personas. Pero lo hizo bajo lo que establece el derecho. Lo que establece la Constitución es una prohibición para la elección departamental, no para la elección municipal. No se puede extender una prohibición por vía analógica. Eso es un disparate. Entonces, nosotros, la verdad, no compartimos las decisiones de la Corte. Creemos que tienen que, en estos casos, hay una decisión más política que jurídica. Y, en definitiva, bueno, lamentablemente no tenemos otro recurso. Ya se presentó un recurso y fue denegado por parte de la Corte. Así que lo único que se podría hacer es a través de una ley. Conrado, ¿cómo ha estado mirando toda esta situación que pasa en el Partido Colorado, concretamente justamente en torno al tema de la Intendencia de Montevideo, donde además se han manejado nombres que luego se bajan, otro y se baja, otro se baja? ¿Esto cree que de alguna manera puede repercutir negativamente en el partido? Bueno, yo personalmente lo he visto con mucha preocupación. Creo que el partido no ha hecho bien las cosas en esta materia. Hay que ser autocrítico. En su oportunidad, hace aproximadamente 2 años, nos tocó participar de una agrupación de gobierno departamental donde solicitamos que la candidatura a la intendencia por parte de un candidato colorado fuera definida con mucha anterioridad para que esa persona se pudiera ir preparando, para que se le pudieran conformar equipos técnicos a su alrededor, para que se pudiera empezar a trabajar en un programa de gobierno. Bueno, en aquella oportunidad se entendió de que había que esperar a la interna. Hay quienes, algunos otros diputados que entendieron que había que esperar al resultado de la interna. Yo creo que fue un error. Creo que con el diario del lunes estamos muy claros que fue un error. Pero bueno, lo advertimos en su oportunidad y lamentablemente no tuvimos eco. Ahí tenían lo que decía entonces Conrado Rodríguez. Me llega de que, bueno, finalmente decíamos hoy a las 9:30 de la mañana asume el doctor John Pérez nuevamente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y se había dicho que iba a estar Orsi. Bueno, nos acaban de informar la agencia de la gente de comunicación de Orsi, que por problemas de agenda Orsi no va a poder participar de la actividad en la Corte, la Suprema Corte de Justicia. Hablamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca designado, Alfredo Frati, porque aquí habíamos tenido el viernes a gente de colonización bastante molesta por la situación de desarme que existe en el Instituto de Colonización, la falta de recursos económicos. Le decíamos a Frati en esa conferencia de prensa, que fue donde presentó autoridades, hoy presenta autoridades el Ministerio de Ambiente, pero lo hace en el departamento de Salto, no lo hace aquí en Montevideo, pero Frati sí presentó aquí en Montevideo, en el edificio alemán, donde está la sede de Yamandú Orsi, y marcaba algunas de las características. Quedan algunos directores, otros directores se van. Explica un poco por qué alguno de los directores se queda. Le hablamos también de la falta de personal en el Ministerio de Ganadería, que él reconoció. Habrá que trabajar junto con lo que han sido las denuncias que ASGAP, a través de su presidenta Arcuri, viene realizando. Y en el tema de colonización reconoce él lo que llama un ir desnudando la situación vinculada al instituto por parte de lo económico de este gobierno. Yo igual creo que ya había problemas en el gobierno del Frente Amplio, hubo desalojo, hubo situaciones, más allá de que él reivindica que se compró mucha tierra durante el gobierno del Frente Amplio y ahora no. Vamos a escuchar lo que decía el candidato, en realidad, el ministro designado ya en Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, sobre esta temática. Bueno, yo creo que cuando hay un cambio de gobierno y un cambio de autoridades, uno aspira a que existan algunos cambios. Pero no podemos adelantar las medidas antes de reunirnos con la gente de colonización, que se forme el equipo. Usted sabe que ahí nosotros nombramos al presidente, falta el delegado de la oposición, el delegado del ministerio, se me escapa ahora, hay otro delegado el delegado de la educación. Por lo tanto, hasta que no esté formado el directorio no podemos adelantar demasiado. Pero uno siempre sueña que estas instituciones... Si hace lo mismo que está haciendo, nos paramos. Yo creo que siempre tenemos que dar un pasito más, y aparte de eso hay un compromiso del presidente entrante de 25.000 hectáreas para la lechería, ¿no? Sobre todo para mujeres y gente joven. Así se ha visto muy afectado siempre, sobre todo en las rendiciones de cuentas y en los presupuestos quinquenales, donde usted, Frati, como legislador, ha visto que muchas veces cuando se quiere redireccionar dinero, se va a colonización y se saca dinero de ahí, ¿no? A ser honesto, yo lo dije en el Parlamento, así que lo puedo repetir acá, a colonización lo desnudaron. Toda la plata que tenía la sacaron. Y además, con un agravante, el dinero grueso que recibía colonización era las transacciones agropecuarias. Quiere decir que es dinero genuino el sector agropecuario. Porque después estamos estamos criticando si doña María o doña José tiene que poner plata para que colonización compre campo. El tema es que desarreglaron lo que estaba arreglado. A mí me parece que lo lógico es que aquellos dineros que salen del sector agropecuario vuelvan para invertir en el sector agropecuario. Y además, que el Estado tenga lo que tiene en campo, no es una pérdida, en realidad es una capitalización que hace el propio país. Si tiene que haber una estancia grande en el país, prefiero que sea de colonización y no de una multinacional. Pero compró 65.000 hectáreas colonizaciones. Muy poquito compró en este periodo. No, en este periodo no compró 65. No, compró tan mal esos datos. Tan mal los datos. No compró 65.000 hectáreas. Adjudicó hectáreas que ya estaban, pero no compró esa cantidad que tú decís. Hay ahí un error en la información. Lo que sí hizo fue... Bueno, pero informe lo que informe, pero eso no está. Lo que está es que adjudicaron, que quedaron como 40.000 hectáreas sin adjudicar de la administración anterior. No hay ninguna etapa de colonización, hay que remontarse a la época Pacheco Areco para que se haya comprado tanto campo como en cualquiera de los periodos del Frente Amplio. No hay ninguna etapa de gobierno del país que se haya comprado más campo que en la administración del Frente Amplio. ¿Y los recursos humanos, Frati, para el ministerio, que se ha dicho que hay mucha gente para jubilarse? Y sí, están debilitados, ¿no? Ya cuando asumió este gobierno, para ser honesto intelectualmente, lo recibieron con algo así como 2.000 funcionarios y había 1.000 con causal jubilatoria en 2023. Se demoró muchísimo hacer los llamados, algunos llamados que por ser año electoral no entraron. Según el ministro, el ministerio quedaría, una vez que entre los que no pudieron entrar por ser un año electoral, con unos 1.600. Hay áreas que están muy debilitadas y algunas muy serias, como la de informática. Imagínense que en Sanidad Animal hay un informático. El día que le da un dolor de barriga quedamos sin comunicación. No puede ser en un país que depende de la sanidad, no solo para nuestro rodeo interno, sino para cuando nos visiten las misiones extranjeras. Parte de lo que decía Frati en este caso sobre algunas situaciones que le planteábamos en esa conferencia de prensa ante el nombramiento de autoridades. Indicar también que a nivel gremial, decíamos, hoy va a haber actividad allí frente al Ministerio de Trabajo por parte de los trabajadores de la industria. Escuchábamos hoy en el informativo de la mañana a Carlos Martínez, representante de la UNRA, hablando sobre Yazaki y sobre el tema industrial en general. Vamos a escuchar ahora a Marcelo Abdala, que también habló en esta conferencia de prensa que se hizo en el PIT-CNT, sobre el apoyo que hoy van a estar dando desde la Central Obrera a esta movilización frente al Ministerio de Trabajo. Estamos desarrollando contactos con todos los sindicatos internacionales en donde existe Toyota y en donde existe Yazaki. Comentar que a nivel del PIT-CNT vamos a tener obviamente las reuniones del secretariado y de las mesas representativas, como hay además otras situaciones complejas, seguramente que a nivel de las discusiones del PIT-CNT pudieran haber acciones que también respalden, en este caso a los trabajadores de Yazaki, y establecer con claridad que además de solicitar un ámbito de diálogo tripartito, general, para ver la necesidad del desarrollo económico del país y de qué forma, nosotros vamos a apelar por todos los medios a que las autoridades públicas se muevan en todas las áreas posibles para tratar de revertir esta tan negativa decisión que toma la empresa Yazaki y, por lo pronto, a pesar de que sabemos es absolutamente difícil, tratar de encontrar alternativas que protejan, que defiendan el trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. En este sentido, el sentido de proteger legalmente a los trabajadores. Te agradezco la interrogante porque, insisto, el movimiento sindical tiene una propuesta central que tiene que ver con apuntar a una estrategia, a un proyecto de desarrollo económico integral del país que permita cambiar la matriz productiva, esto es, mejorar la composición industrial de nuestra producción, que permita mejorar la capacidad de planificación estratégica del Estado, que permita que en áreas clave el Estado mejore su participación en la economía y que en definitiva los recursos que nuestro país genera hoy a través de una inserción económica básicamente dependiente se puedan reinvertir en mejorar el aparato productivo, mejorar la distribución de la riqueza, mejorar la democracia de nuestro país, un espacio de diálogo sobre una estrategia de desarrollo económico construida con participación del sector empresarial, de nuestro PIT-CNT, de los trabajadores y del propio gobierno para prender las luces a décadas para adelante, pero que se empiece a implementar desde ahora. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta, decía Abdala, sobre todo teniendo en cuenta que la mirada es hacia adelante. En el tema de Yazaki está bastante complicado como para revertir la problemática que se da con el despido de miles de trabajadores. Fernanda Cardona, la ministra designada de Industria por el Frente Amplio, también tiene una misma visión, la idea de trabajar hacia futuro, trabajar en torno al tema de la industria metalúrgica, de la industria química, de la industria láctea, temas que dice le han llegado, están muy complejos. Hoy tendrá una reunión hoy lunes con el ministro designado de Trabajo, Juan Castillo, para entrar tratando estos temas. Vamos a escuchar lo que nos decía Fernanda Cardona, la futura ministra de Industria, Energía y Minería, sobre estos temas. Porque me preocupa muchísimo, tiene que ver con que ya he tenido novedades de que hay otros tipos de industria que también están en problemas. La láctea, la química, por lo pronto ya nos hicieron llegar también situaciones de preocupación. Por lo tanto, bueno, nos queda algo más que enterar, ¿Eso se enteró en este mes? ¿Se enteró por la transición, por la información recibida o por las empresas? Por las propias empresas que están pidiéndonos reuniones de trabajo y que nosotros estamos recibiendo a todos los actores que son obvios en un sistema de industria, en este sistema de actores que son los involucrados obvios. Y ya hemos tenido reuniones donde nos han establecido pautas de trabajo porque... estamos intercambiando para poder trabajar fuertemente y de manera rápida varios focos de riesgo que estamos visualizando en esta semana. ¿Es un peor escenario del que esperaba? Yo creo que sí, por lo menos de esta forma creo que sí, porque uno podía vislumbrar que si no había una política industrial nacional de desarrollo, bueno, en algún momento podía pasar este tipo de cuestiones. Ahora, la forma en que se da en esta semana que haya este cierre y este anuncio, creo que la forma en que se dio, creo que sí, no lo esperaba. Ayer Castillo, el futuro ministro de Trabajo, dijo que él advierte desde los últimos meses situaciones extrañas y deslizó que se estaría dando una tendencia justamente del cierre y retiro de empresas extranjeras de nuestro país. ¿Usted ve esa tendencia? ¿Lo está advirtiendo? Bueno, yo creo que este es un ejemplo claro de que podría vislumbrarse algo en ese sentido, y creo que tenemos la responsabilidad como gabinete entrante de darle, como les decía al inicio de la nota, la seriedad del asunto, porque tenemos la responsabilidad de que a partir del 1 de marzo asumimos nosotros. Y eso tiene que ser con una forma de trabajo que sea absolutamente distinta a la que venimos teniendo. Tiene que ser con diálogo, tienen que participar todos los actores del sistema, y tenemos que poder generar un proceso de desarrollo real de la industria nacional, ¿no? Donde, entre otras cosas, no perdamos derechos laborales ni lo que fue la impronta del Uruguay en tantos años. Entonces creo que empezamos a... Lo que me parece que nos da esta situación es la visión de la extrema situación en la que se encontraban sin un aviso previo, porque podríamos haber trabajado de otra manera. Creo que la oportunidad en la que se da no es menor y hay que considerarla, y hay que dejar muy claro de quiénes son las responsabilidades. Desde acá hasta el 28 de febrero, nuestra responsabilidad como gabinete entrante a partir del 1 de marzo, y eso hace que estemos ya en el tema de reunirnos. El lunes tenemos una reunión con el ministro entrante, con Castillo, donde vamos a trabajar este tema y otros más que les planteé, como recién le comuniqué también a Castillo que teníamos temas en industria láctea y en química. Por lo tanto, vamos a utilizar esa reunión para que ya sea también algo de trabajar un tema nacional articulado y de cara a un proyecto serio, porque los trabajadores, mientras, y las trabajadoras, una de las cuestiones que nos enteramos ayer es que la mayoría son trabajadoras mujeres, jefas de hogar. Por lo tanto, ese también es un tema que lo quiero hacer, quiero hacer hincapié, porque no es menor. Así que, bueno, tenemos como los elementos por lo menos primarios. Estamos en contacto con las cámaras, estamos en contacto con el Ministerio de Industria, ya les digo, trataré de recabar también la información de lo que surja hoy y el lunes entre la reunión que tenemos, y con esos elementos empezaremos fuertemente a trabajar en un plan de desarrollo de una política nacional que resguarde todas estas variables que les digo. Ministro, el dirigente de la UNRWA hoy, Danilo Dárdano, decía que tenía la expectativa que todo este tipo de encuentro no sea para ver cuál es la mejor liquidación de la empresa, sino que la idea era intentar salvar esta fuente de trabajo que se cuentan en miles, obviamente. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que lo que dice Danilo Dárdano, también hablé con él ayer, estamos en contacto, como habíamos quedado también en la reunión con la Confederación de Sindicatos Industriales, también hay un trabajo fluido con ellos, y bueno, creo que la preocupación es esta que les digo. Primero, ver, realmente preguntar de forma expresa el lunes si no hay otras situaciones iguales. Tenemos que, esto nos tiene que servir como ejemplo para que, si algo tiene que comentarnos por lo pronto en lo que me corresponde a mí, el Ministerio de Industria, lo diga prontamente. No podemos enterarnos de esta manera. Y lo otro es esto, como decías, bueno, sí, ¿cómo van a ser, cómo se trabajan? ¿Cuál es la intención? Si hay una intención atrás, ¿cuál es? Y poder trabajarlo en un diálogo abierto para poder ayudar en esa situación. Ahora, dejamos por aquí lo que decía Cardona, hacemos la pausa y tras la misma venimos con lo que manifestaba Yamandú Orsi sobre este tema, sobre el proyecto Neptuno Arasatí y sobre algunas de las otras temáticas. Él habló también este fin de semana en la Atlántida, pero en la Atlántida más bien realizó declaraciones vinculadas a lo que va a ser su tarea, que su esposa directamente en temas políticos no se va a entrometer o no va... Recordamos que la figura de primera dama en Uruguay no existe. que si hace alguna tarea lo hará en el área social y que se va a quedar en Salinas. Que muchos decían, bueno, entonces se va a ahorrar el dinero de Suárez. No. La residencia de Suárez hay que seguir manteniéndola, económicamente hay que arreglar los jardines, hay una cancha de fútbol, la electricidad, todo ese tipo de cosas, porque por lo general lo que se hace allí es recibir a personalidades del extranjero y utilizarlo de esa forma. Ya lo hizo Vázquez y Mujica también en la presidencia anterior. La calle en este caso prefirió vivir directamente en la residencia de Suárez, hasta que, bueno, después por la separación de su esposa y el tema de sus hijos, se compró una casa en Carrasco, un apartamento en Carrasco, y se mudó para Carrasco, y ahora la residencia de Suárez ya está libre. Se trabaja allí como oficina. En este caso no se recibe, creo que a Boric no se lo recibe allí, sobre todo porque la calle Pou enseguida después tiene la reunión en Torre Ejecutiva y le queda más cerca recibirlo en el Palacio Esteves y luego cruzar la calle e ir a la Torre Ejecutiva, para reunirse con los ministros y con los directores de entes, y por eso me parece que la reunión de Boric se eligió justamente que empiezan 10 minutos a hacerlo allí en el Palacio Esteves. Sobre el tema Yasaki, considera que es un tema de competitividad, Yamandú Orsi. Sobre el tema Neptuno Arasatí, considera que, bueno, habrá que ver cuáles son los cambios que se pueden hacer para que el proyecto sea potable. No, ya no se está hablando de rechazo, sino de hacer que el proyecto sea potable, es decir, potable como estamos hablando de un proyecto de agua, pero considerando que pueda llevarse adelante a partir de ciertos cambios. ¿Y cuáles serían esos cambios? Vamos a escuchar lo que decía el presidente electo Yamandú Orsi. Muy creativo. Orsi. ¿Ha sido el que ganó el gobierno nacional puede haber acelerado todos estos procesos? No, porque ellos nos encargaron de decirnos que no tenían nada, absolutamente nada que ver con eso. Fue lo primero que le aclararon al intendente. ¿Y con la conflictividad laboral tuvo algo que ver? Lo plantearon en algún momento, pero el tema de raíz, el tema de fondo es la situación de competitividad para este tipo de industria. Básicamente es eso. Ahora, por supuesto que esas cosas también influyen, ¿verdad? Claro, porque lo plantean en la Cámara. Pero no, en Canelones, por ejemplo, hacía tiempo que habíamos tenido una dificultad, que yo estaba intendente y se resolvió, convocamos al vicente y se resolvió. O sea, el tema más grueso es el tema de competitividad. ¿Podría ser para otras empresas o podría ser una señal para otras? ¿Cuál tema? ¿La competitividad? Sí, que podría. Y la competitividad sigue siendo un problema en Uruguay. Y también hay que pensar las oportunidades, porque la ley de inversiones y las normas o la estabilidad jurídica del Uruguay es una ventaja. El mantener la COMAP y la ley de inversiones creo que es un objetivo para que sigan llegando empresas, como ha pasado. Digo, es una de nuestras herramientas como país, y que hay que sostenerla y mantener los estímulos que existen para que la gente, para que alguien decida venir a invertir en Uruguay. Pero en esta economía tan volátil, con un mundo tan complejo, hay que ser muy cuidadosos. Orsi, ¿se ven afectadas las inversiones por esto que pasó con Conexión Ganadera y otras industrias? No, ahí yo sería demasiado aventurado decir si se ven afectadas las inversiones. Son datos que no nos gustan, son novedades o problemas de la economía que no le hacen bien a nadie. Yo lo dije en los pocos mensajes que he lanzado en estos últimos días, que hay un montón de gente que se vio perjudicada y que en buena fe pensó que era una oportunidad de poner sus ahorros. En un país donde a veces cuesta tanto para quien pueda ahorrar ver dónde lo pone, que pasen estas cosas, evidentemente complica. Yo no sé si afecta a las inversiones, pero son datos de la economía que no son buenos. Por si, ¿lo respondió la carta a la calle? Siempre lo que se pueda normar mejor, pero a ver, tampoco metiéndonos en el Estado no puede regular absolutamente todo, pero evidentemente algo acá falló. Si se perjudica a tanta gente, admitamos que quizá podríamos hacer las cosas mejor. ¿Qué hay que modificar? Teníamos tres diferencias, o tres tipos de diferencias. Una que tiene que ver con el financiamiento, que nos parece demasiado elevado la cuota que hay que pagar. Otro tiene que ver con el polder y la afectación que hace el polder o la reserva esa en la región ahí de San José. Y otro con la calidad del agua y que el lugar de la toma no es el más adecuado. Y bueno, después tenemos un montón de informes científicos, pero sin entrar en eso, el financiamiento, la existencia o no existencia de un embalse ahí de agua, que sería la reserva para cuando hay agua salada, y después, si el lugar de la toma es el más correcto, tomar más arriba o más hacia el oeste. Eso en líneas generales. Veremos cuánto margen tenemos y cuánto nos cuesta, porque eso es plata. Veremos si nos da la espalda. Nosotros lo que vemos es que esto es demasiado pesado en costo, son como 50 millones al año, que la OCE no, no sé si le da la espalda. Por eso hay que analizarlo con cuidado. Hay temas ambientales, temas financieros. Y bueno, y temas técnicos que en el que prefiero no meterme mucho. Respecto a las misiones de Congo, las misiones de cascos azules, ¿qué va a hacer cuando asuma el gobierno en este caso? Porque se extendió un año más el plazo para que permanezcan los cascos azules en territorio congoleño, por ejemplo, pero bueno, las circunstancias que están atravesando en este momento. Hay un tema de fondo que es la relación de Uruguay y cómo nos ve y cómo nos relacionamos con Naciones Unidas. Uruguay goza de un prestigio enorme porque lo... Dos cosas, sobre esto último, sobre todo. Una, aquello de que, bueno, no, los soldados uruguayos tienen que ir porque de allí hacen una plata para comprarse un terreno, para hacer su casita. Y segundo, que lo más importante, y lo hemos destacado, Orsi tampoco se va a bajar del tema de las mal llamadas misiones de paz, porque hace que Uruguay se siente en ciertas mesas internacionales que logra sentarse solo porque integra este tema de misiones. Después, claro, ¿cómo queda Haití? Haití por Uruguay pasó, los países latinoamericanos, entre ellos Uruguay, y ustedes vieron cómo quedó Haití después de lo que fue la mal llamada misión de paz allí en esa zona durante años. Ven la situación del Congo, donde además mueren soldados uruguayos en combate, en un combate en donde no se sabe por qué Uruguay está metido, salvo que lo entenderlo de este punto de vista. Que los soldados hacen su casita, que los soldados compran su terreno, pero por sobre todo sobre esto, por el papel de prestigio que le da, dice Orsi, y lo han dicho otros presidentes, Lacalle, Tabaré Vázquez. Yo me acuerdo de Tabaré Vázquez viajando a Londres a un encuentro en donde solamente iban aquellos presidentes que tenían soldados participando en estas misiones de Naciones Unidas. Por eso es que a Uruguay lo sienta en ese tipo de sillones en donde se sienten cómodos algunos gobiernos, más allá de que después traen estas complejidades como la muerte o heridos de soldados uruguayos en los combates. Todo sea por estar en esos asientos. Y Orsi parece mantener esa política que ya la ha mantenido Frente Amplio y también la coalición republicana. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.